cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, y es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Sí. A codo, somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo. Escuchamos el poema Te Quiero, de Mario Benedetti. Musicado por Alberto Favero, fue interpretado por Susana Vaca. En la misma línea del amor como una relación de complicidad en la vida, escucharemos el poema de Fanny Rubio, Si te quiero es porque somos. De entre todos un poquito, porque marchamos a tono, paso grande, paso chico. Si te quiero es porque hacemos sitio, rodeados de compañeros para alargar el camino. Te quiero porque me siento segura de que que todo será distinto cuando nos multipliquemos sin trabas y sin distingos. Si te quiero es porque pienso que no hace falta. El poema Si te quiero es porque somos, de la poeta española Fanny Rubio, fue musicado por Miguel Bercher e interpretado por Ana Belén. Seguimos con el poema Somos pareja, de Ángel Guinda. Somos pareja, pero somos uno. Un solo corazón que va con todos, que viene desde todos y seguía. Solo de amor, solo de amor. Somos el labio sometido al beso, la mano sometida a la caricia, guerra y paz abrazadas al deseo, uno esclavo del otro y así libres. Solo de amor, solo de amor, amor que se levanta contra odio y olvido. Solo de amor, solo de amor, como río es la lluvia y se hace mar. Somos pareja, pero somos grupo, como grano es el trigo y es granero, como luz es el sol, pero es el día, como río es la lluvia y se hace mar. Solo de amor, solo de amor, amor que se levanta contra odio y olvido. Solo de amor, solo de amor, como río es la lluvia y se hace mar. Solo de amor, solo de amor, como río es la lluvia y se hace mar. El poema Somos pareja, de Ángel Guinda, fue musicado e interpretado por Rosa León. A continuación, otro poema interpretado por el cantautor venezolano Carlos Jäger. Escóndeme a la muerte, amada. Dile que soy de ti, que te ha costado noches de eternidad delante, que apenas hace nada nos amamos, que hace muy poco estamos en nosotros, que no tenemos tiempo, que se vaya, que vuelva nunca, que me olvide. Dile que no soy tú al que busca, que somos del amor que nos amamos, que no tenemos tiempo, que se vaya, que vuelva nunca, que me olvide. Dile que no soy tú al que busca, somos del amor que nos amamos. Escóndeme a la muerte, amada, bajo tu corazón, entre tus brazos, donde nacen tus sueños, donde cantas, donde tu sangre tiembla, donde la vida, amada, nunca muera, que no tenemos tiempo, que se vaya, que vuelva nunca, que me olvide. Dile que no soy yo el que busca, que somos del amor que nos amamos, que no tenemos tiempo, que se vaya, que vuelva nunca, que me olvide. Dile que no soy yo el que busca, que somos del amor. El amor que nos amamos. Escuchamos el poema Miedo, de Eduardo Zambrano Colmenares, musicado e interpretado por Carlos Jäger. De Federico García Lorca, escucharemos dos poemas combinados en una sola canción, llamada Por tu amor me duele el aire. Modelín